Bueno, mi nombre es Andrea Ramseyer. Soy casada, tengo 5 hijos. Soy contadora, o sea que nada que ver con la música. Pero lo que más amo en la vida es cantar. Y como viene, parece de enganchados la tarde, así como contaba Atenas que se enganchaba su testimonio con el de Beatriz, el mío se engancha con el de ella. Porque si bien yo canto también desde muy chiquita, cuando tenía 16 años, un día voy a misa a la Santísima Trinidad y siempre buscando, ¿no? Buscando, escucho un grupo de chicos cantar y yo dije, esto no es el pescador de hombres, a ver, ¿qué, por dónde pasa acá, no? Pero va más allá de la canción, porque el pescador de hombres, qué pobre, le hacemos tan mala fama, es una canción hermosa, ¿no? Pero yo sentía que había algo que estos chicos tenían y que yo lo quería. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces me acerqué a uno, y soy tímida, les aseguro que soy tímida, me acerqué a uno y les dije, ¿de dónde sacás estas canciones? ¿No? Y me dice, no, lo que pasa es que nosotros somos un grupo de oración, y estas surgen de la oración y del Espíritu Santo, y yo dije, eso quiero. Entonces, bueno, me fui muy tímidamente el primer sábado al grupo de jóvenes, y ahí empecé, bueno, ahí tuve una experiencia muy fuerte del Señor, del amor de Dios en mi vida. Empecé a descubrir la vida del Espíritu y el mover del Espíritu Santo, y entre ellos empezó a confirmarse en mí este carisma de trabajar para el Señor en la música. Así que desde este lugar tan bendecido como es la Santísima Trinidad, al cual le di muchísimos años de mi servicio, bueno, de ahí crecí, ¿no? Crecí con la música. Y yo les digo, yo lo que experimento en la vida es que lo que uno puede decir cantando, creo que de pocas maneras se puede igualar. La condición es que cuando uno le canta al Señor, tiene que tratar de abstraerse de este protagonismo contra el que todos luchamos y sentir que somos simples canales por los que Dios pasa y hace, ¿no? Y la gente vos ves que se transforma. O sea, cuando vos dejás al Señor que sea el que Él fluya de tu voz y de tus manos, porque uno canta con la voz, pero también canta con las manos, con los ojos, con lo que transmitís, ¿no? Y es muy lindo ver cómo la gente cuando te dice, me hiciste sentir, vos decís gracias, Señor, ¿no? Porque no fui yo, sino fue Él a través mío. Así que, humildemente, ¿no? Les digo que lo más lindo que hay es para cantar para Jesús, y que lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Les agradezco enormemente a los chicos de la Pastoral de Música, que nos juntaron acá. Me encontré con gente muy querida. No sabía si venir porque dije, uy, van a ser todos muy chicos, muy jóvenes, y yo me voy a sentir un dinosaurio acá. Y me alegra ver que no soy la única, que somos unos cuantos ya de más de 30 largos, que estamos buscando lo mismo, y eso es muy lindo. Así que a los que son de mi generación les digo, adelante, sigamos. Somos siempre niños en el Señor. Y a los jóvenes les digo, bueno, den todo por esto, porque realmente está bueno. Así que nada, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.